acariciando en su pecho en la noche negra. Al morocho y a la mujer morena, al morocho y a la mujer morena, con sonrisa amplia y mirada serena. Al calor de una juerga cumbiambera, al calor de una juerga cumbiambera, acariciando en su pecho en la noche negra. Cartagena, en las playas caribeñas de mi bella Cartagena. Ay, velita mía, enciéndete, enciéndete, velita mía, ay, velita mía, enciéndete, enciéndete, velita mía. Pa' que alumbre toda la bahía de Cartagena. Pa' que alumbre toda la bahía de Cartagena. Velita mía, enciéndete, enciéndete, velita mía, ay, velita mía. Enciéndete, enciéndete.